Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. En Calico Skies Radio volvemos a esta charla de café que inauguramos con Mariano Core, con temas interesantes, ¿no? Paul McCartney, Beach Boys, Beatles, Brian Wilson, de todo un poco. Estábamos hablando recién del tema vinilos. ¿Qué vinilo te gustaría tener hoy de los... Vamos a empezar por los Beach Boys, que no tenés. Nacionales, o sea, ediciones argentinas, Pet Sound, que hoy en día es... inconseguible, y aparte que está carísimo, se va de 8.000 a 15.000 pesos, que la rareza que tiene es que la contratapa es distinta y que dice sonido favorito, y nada más. Después, la verdad que en esa época se editaba muy bien, y como los Beach Boys no eran tan populares como los Beatles, sonaban bien, porque los Beatles, el problema que tenían con las ediciones nacionales, que usaban el mismo máster para un montón de copias. Entonces, vos te comprabas la copia que ya el máster estaba detonado y sonaba muy mal. Pero los Beach Boys siempre sonaron bien por eso, porque gracias por no ser tan populares, el máster duraba más tiempo. Por ejemplo, tengo Wild Honey, que suena impecable. O sea, está a la altura de un americano. O sea, no hay diferencia. La experiencia del vinilo es insuperable. Es distinta. O sea, Pet Sound en vinilo no es lo mismo que en CD. Vos escuchás Pet Sound en vinilo y mono, que es lo importante, porque tanto los Beatles como la mayoría en los 60, la mezcla mono era la que hacían ellos. La estéreo era la que hacían los ingenieros de sonido. O sea, que la obra real es la versión mono, como los Tres Chiflados en color. No son los verdaderos, en blanco y negro. Sí, sí. Acá es lo mismo, o sea, más allá que el estéreo sea muy lindo y que los sonidos te envuelvan, la obra verdadera es la mono. Los Beatles, escuchás los discos mono y son otra cosa también. El álbum blanco en mono es... Me gusta mucho más que en estéreo. Es otra experiencia. ¿Y algún vinilo de McCartney que no tenés y te gustaría tener? Flaming Pie, que aparentemente dicen que es el que se viene. Puede ser el próximo Archive Collection. Pero Flaming Pie y Chaos Creation lo editaron hace poco y también era otro de los que quería tener y lo tengo. Pero Flaming Pie me encantaría, ya por el arte de tapa. Solamente. Sí, creo que somos muchos, ¿no? Lo que queremos tener Flaming Pie. Yo, de hecho, casi nunca tuve uno en la mano, porque a veces por ahí, viste, se da la ocasión que te aparece y lo tenés, pero nunca lo tuve. Tampoco, no, jamás lo vi en vinilo. Hay muy pocas copias. Vi versiones en vinilo de fotos de otros, de americanos o ingleses que lo tienen, como Chaos Creation en su momento. Pero después de los que son más fáciles de conseguir, el último, A-Ship Station, no lo tengo. Me encantaría tenerlo. Y después que tengo casi todo. En vinilo de McCartney tengo casi todo, salvo los que son inconseguibles y el último. Claro. ¿Y a McCartney hoy cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué puedo decir? O sea, el último disco me parece uno de los mejores en los últimos 15 años de McCartney. Lo veo, desgraciadamente, vocalmente está bastante para atrás, pero lo veo como muy parado en la edad que tiene. Y que me importa nada, el tema vocal, y él te va a cantar Blackbird y va a ser tan emocionante que como cuando la cantaba bien. El último show de McCartney este año, yo el que fue a La Plata no fui, ese me lo perdí, y lo viví como en el 2010, que ya no era un McCartney tan roto vocalmente. Fue muy emocionante, o sea, son artistas que... Brian Wilson, o Brian Wilson en gira canta fragmentos de canciones y está sentado en el piano, no hace más que eso. Pero los oyentes que tengo que fueron a verlo, tanto los Beach Boys como a Brian Wilson, dice, ya verlo a él sentado ahí es... Yo creo que McCartney pasó esa etapa también, ya el verlo a McCartney ya cumple. Sí. McCartney tuvo esta cuestión, ¿no?, de correr o luchar contra el tiempo, ¿no? Porque... siempre lo he hablado con algunos fanáticos. McCartney tiene una carrera prolífica, solista, impresionante, ¿no? Pero bueno, tuvo esto de la muerte de John Lennon, que le generó una comparación odiosa, lamentable, en el cual, bueno, la tuvo que remar el doble. Si ya él quería generar, tenía esa competencia con Lennon durante los Beatles y la gente opinaba cuál era mejor, muerto Lennon, se le complicó demasiado. Pero yo creo que con el tiempo se fueron acomodando las cosas. No, no sé qué pensás vos en esta cuestión de que McCartney no es el baladista o el sencillo Beatle que hacía solamente ese tipo de canciones y ya está. Totalmente, o sea, pensar en McCartney en los 80, creo que uno de los grandes problemas de McCartney en los 80 fue ese, la muerte de John Lennon y la competencia con un Lennon que no existía y que era mucho más fuerte que él, en imagen y en venta de discos en ese momento. Después él también se fue tranquilizando con eso, que él mismo lo dice, o sea, en un momento era raro ir a un bar y ver un cancionero que decía Hey Jude por John Lennon. Que era una cosa que era, ya sabía que era imposible de luchar, porque, pero después se fue relajando también y él fue incluyendo canciones de Lennon también en su setlist y me parece genial, porque viste cuando se critica mucho a bandas como Queen, sí, que hoy en día giran y dicen, ah, pero Freddie Mercury se murió, pero hoy en día los temas de Queen no los toca nadie. O sea, disfruta que Brian May y Roger Taylor siguen tocando los temas de Queen y en este caso McCartney toca temas de Lennon, si no, no toca nadie. O sea, paremos con esa. Y son temas de Lennon, ¿para qué los toca? ¿Por qué se mete? Sí. Disfrutalo, si también lo estuvo en la composición. Es como que Lennon tocó a Son Standing There. Claro. Y nadie dijo nada. Así que, ¿cuál es el drama? Yo creo que Lennon vivo hoy, si estuviera haciendo gira, estaría tocando temas de McCartney, seguramente. Lo que hubiese sido, ¿no? Con Lennon vivo. Ah, es que estaba prevista una reunión de los Beatles en ese momento, que quedó trunca. Porque la fueron pateando y después la muerte de Lennon y seguramente se hubieran juntado, no sé si los Beatles, pero Lennon McCartney seguro, sí. Se estaban por juntar en Venus and Mars y porque Bell volvió con Yoko, quedó todo en la nada, pero lo que hubiera sido ese disco, ya así todo es un discazo, imagínate, sí. Si hubiera estado Lennon. Sí, qué cosa esa, ¿no? Porque siempre por una cosa u otra no se pudo dar, como el hecho de que los cuatro estuviesen en un mismo, compartiendo un mismo espacio, desde el 69, aquella sesión de fotos para Abbey Road, que no nunca se volvieron a juntar, pues después John, George y Ringo estuvieron juntos, Paul y Ringo y hasta John estuvieron juntos, pero siempre faltaba uno. También hubiese sido mágico si hubiesen asistido a ese programa de televisión en el 76, ¿no? El Saturday Night Live, hubiese sido histórico. Lo que hubiera sido, que está plasmado en la película de una manera que decís, ¿por qué no se levantaron y fueron? En la película te muestran que Yoko fue la que cortó el envión de eso, pero hay que ver qué hubiera pasado, hubiera sido genial ver ese tape hoy de ellos dos con una acústica y diciendo, acá estamos. Bueno, se viene en los 50 años de Abbey Road, reedición de un disco que para vos, en tu consideración, ¿dónde lo pones? Y está en mi pelea del mejor disco de los Beatles, el álbum blanco o agarrado. O sea, está ahí. O sea, según el día que me agarres, es Abbey Road o el álbum blanco. Y después viene el resto, decís Revolver, Rubber Soul, Sgt. Pepper. Sgt. Pepper no me parece el mejor. Me parece increíble, pero no me parece el mejor disco de los Beatles. Me van a matar muchos, pero me parece mejor el álbum blanco en ese sentido. Pepper tiene mejor publicidad. Pepper tiene mejor publicidad. Yo creo que sí, lejos. Ellos se jugaron una ficha muy grande ahí. Es que la tapa es increíble. No podés ir contra eso. Lo que es Sgt. Pepper en lo que hablábamos de vinilo y CD. Lo que es Sgt. Pepper en vinilo. Abrís la foto de ellos cuatro. Los temas. Es excelente Sgt. Pepper. Está en lo que le llega a cada uno. Me llega mucho más el álbum blanco que Sgt. Pepper. Me parece que Sgt. Pepper también tiene el punto que los temas de Lennon son geniales y los temas de McCartney quedaron como relegados atrás de los de Lennon, y McCartney tiene temazos en ese disco también. Fix in the Hole, no me sale, el cuando cumple 64 años. Bueno, en 64, claro. Bueno, She's Living Home. Es un tema muy, muy Brian Wilson ese tema. Es verdad, claro. Muy Brian Wilson. Las armonías, a pesar de que no son Beach Boys, son muy de ese estilo. Hasta el tema de Harrison, o sea, es un disco redondo. Sí. Es un disco redondo. Pero si me los pones acá los dos, te agarro el álbum blanco. Mirá vos, bueno. Sí, no, para mucha gente también el álbum blanco es el mejor disco de los Beatles, aunque, digamos, tiene mucho de. Como carrera, mini carrera solista o esbozos de lo que o el futuro de lo que iban a ser las carreras solistas de ambos, ¿no? Yo creo que eso es lo grande también de los Beatles, que cuando peor se llevaban sacaban discos geniales, el álbum blanco de Abbey Road. O sea, es impensable que Abbey Road haya existido y de la manera que lo hicieron, ¿no? Entonces, ya ni se toleraban, es más, muchas veces no estaban los cuatro en el estudio. Creo que en el libro de Emery que cuenta una anécdota de que Yoko le comió una galletita a Harrison y se armó. O sea, a ese punto eran las peleas. Y decís, ¿cómo hicieron semejante disco? Claro. Es increíble. Bueno, y Mariano, agradeciéndote estos minutos. Recuerden que Mariano tiene su programa, Héroes y Villanos, jueves de 20 a 21:30 por Radio Doppler, Beach Boys a full. Algo de los Beatles siempre se cuela. Siempre está, siempre. Hemos hecho varios especiales. Arranqué cuando la primera temporada hacía un segmento que llamaba Los Beatles Mientras Tanto, que era la carrera de los Beatles del 63 hasta el 67, que era la competencia más, por decir virulenta, pero nunca fue virulenta la competencia entre los Beach Boys, claro. Pero era como, yo saco este disco, vos sacás el, a ver qué sacas vos. Claro. Pero siempre están, o sea, yo tengo una lista de canciones que Brian Wilson en el tercer disco de los Beach Boys compone In My Room, uh-huh. Y los Beatles en el primer disco de los Beatles componen There's a Place, la temática es la misma, claro. Es un lugar donde escapar. Claro. Brian Wilson en el 64 hace I Get Around, que era Brian Wilson diciendo me quiero ir al carajo, sí. No quiero estar acá, y Lennon que compone en el 65, Help, diciendo exactamente lo mismo. Hay un montón de canciones de ese estilo entre los Beach Boys y los Beatles, desde temáticas a canciones que son parecidas a otra canción de los Beatles o de los Beatles a los Beach Boys. Bueno, entonces te propongo un mini ejercicio difícil quizás, que es elegir 5 discos solistas, tu top 5 de discos solistas de Paul McCartney, empezando por el puesto 5. Por el puesto 5. A ver, qué difícil. Puesto 5, Venus and Mars. Puesto 4, Two of War. Puesto 3, Egypt Station. Puesto 2, Band on the Run. Puesto 1, Run. Bien, bueno, es difícil, ¿viste? Que me quedó fuera Chaos and Creation. Son 5. Pero muy difícil, sí, elegir. Además, tiene tantos discos Paul, muchos son de muy buena factura. Hay pocos que. ¿Cuál es el que menos te gusta? Ni siquiera es el que menos me gusta, porque McCartney 2 o Press to Play, que son los más discutidos, son buenos discos por sí solos. Yo creo que el que menos me gusta es Pipa de la Paz. Ajá. Creo que es el que menos me gusta. No digo que sea malo. Sí. Creo que McCartney 2 me gusta un poco más que Pipa de la Paz. A pesar que yo sé que es uno de tus discos preferidos, no es de los míos. Sí. Pero cuando lo pongo lo disfruto. Sí, sí. McCartney es uno de esos artistas, como me pasa con Queen o los Beatles, que no tienen discos malos. Pueden tener discos flojos o pueden tener discos que a vos no te gusten. Sí. Pero no tienen discos malos. Pues Press to Play fue un intento de hacer otra cosa, pero no es un disco malo, tiene temazos. Sí, yo a veces me pongo a pensar en eso también, esta cuestión de después, bueno, por algo McCartney después empieza con su proyecto Fireman, porque digamos, la gente, claro, cuando McCartney saca algo nuevo, espera escuchar el puro McCartney o algo de los Beatles, por eso también Flaming Pie ha pegado tanto, porque tiene mucho de los Beatles, pero claro, se va por el lado Fireman porque dice, bueno, para que me critiquen y demás, bueno, hago algo totalmente diferente para que no quede tan pegado, me parece que va por ahí. Uno de los experimentos de McCartney que más me gusta, y es bastante raro, que no lo tengo, que es un disco que quiero tener, es el Liverpool Song Collage. Me encanta. Si me preguntás por qué, no entiendo por qué me encanta, pero lo escucho y lo disfruto. El primero de Fireman lo tengo, pero es infumable, sí. El de el rojo. Sí. El último no lo tengo, y me parece, digamos, de los tres discos de Fireman, me parece el mejor lejos, pues más de un disco de canciones también. Pero está genial que McCartney haga lo que hizo Lennon. Al principio decir, bueno, lo raro lo pongo acá y lo convencional lo pongo acá. Sí, sí. Ustedes elijan, ¿qué quieren? Me parece genial. Y más a la altura de un artista como McCartney, que ¿qué más le puedes pedir? Que decís, te sigue sacando discos, te sigue haciendo giras, más allá que saca discos cada 5 años, cada 6 años, sigue. Ahí hablamos de la edad, de cómo lo ves a McCartney. Yo lo veo que también aceptando la edad que tiene, ya no tiñéndose el pelo. Me parece genial que haya dicho eso también. Como ponerle en el caso de Queen Roger Taylor con la barba. Que dice, sí, ya estamos grandes, ¿qué vamos a hacer? O Brian May, que se dejó teñirse, también está con los rulos blancos. Me parece genial que McCartney haya entrado en eso, que ya no es más el babyface, y que lo haya aceptado. Me parece genial. Bueno, cerramos con este concepto, entonces, ¿qué más se le puede pedir a McCartney? Yo creo que ya casi nada, pero uno siempre espera algo más. Y eso está bueno, esperar algo más de McCartney, porque lo tenemos todavía con nosotros. Está en buen estado el hombre. Y es como que no nos sentimos tan solos en este mundo, ¿no? Perfecto. O sea, McCartney es alguien que es muy difícil pensar en un McCartney que no esté. Es muy difícil, muy feo. Pues decís, en cualquier momento pasa. Y con todos los de esa década. Pero decís, Brian Wilson. Pues decís, tiene la misma edad que McCartney y son dos polos opuestos. Brian Wilson está mucho más destruido. McCartney lo ves y es como Mick Jagger, que no puedes entender cómo está todavía con esa. En el backstage del último video del disco, que pega la patada al aire, como decís, yo hago eso y me desgarré. Pero es increíble, o sea, ver a semejantes artistas como los Stones, como Queen, con la edad que tienen, haciendo shows de 3-4 horas. Y McCartney que no para de agrandar los shows. Sí. No es que los achica por la edad, cada vez los hace más grandes. Sí, sí, y que dice, bueno, está bien, no te cambio el setlist, pero mira lo que estoy tocando ahora. Y vos decís, sí, lo criticás mucho por el setlist. Yo soy uno de los que critica, decís, basta. Jet, decís que Jet la está guardando, pero decís, Jet, basta. Basta de Jet, let me roll it. Ya está, ya entendimos. Sí. Un temazo, listo, déjalo. Poné otra cosa, tenés temazo que no tocaste nunca. Los 80 no los tocó nunca. Lo decís, Pipas de la Paz no sonó nunca en vivo. No More Lonely Nights. No decís, ¿cómo no sonaron estas canciones en vivo? ¿Y cómo canciones que sonaron como This o Bad Bad Face no las vuelve? Y eso que con el Flavor Cinder decís, bueno, ahora en la gira. Nada, nada. Bueno, eso será materia de discusión para otro podcast. Si querés, Mariano, te vamos a invitar más adelante. Te agradezco por el tiempo. No, te agradezco a vos por la invitación y la verdad que compartimos un programa de una amiga, Yolanda, y quedamos a decir, che, a ver cuando hacemos algo entre los Beach Boys y los Beatles, que son las bandas, para mí, de los 60. Bueno, le agradecemos entonces a Mariano Core, ha pasado esta charla de café aquí en el barrio de Villa Crespo. Haremos próximamente otro episodio de esta charla aquí en Cálico Skies Radio para los oyentes premium. Y sigan en la programación de Cálico, 100% McCartney, 24 horas a puro pol en www.calicoskiesradio.com.ar. Mi nombre es Julio Martínez, será hasta la próxima.